Hoy será el último sermón dominical, ya que el próximo domingo pues estará aquí el vicario episcopal y él hará el sermón, teniendo a un lado el párroco entrante y el saliente. Así que hoy es el último de todos estos años. Como cuando os di la noticia de que me cambiaban de parroquia, ya di un sermón acerca de mi estancia aquí todos estos años, pues he pensado, ¿por qué no les hablas acerca de tu futuro? ¿Por qué no les hablas, por qué no les das un sermón más personal acerca de lo que ha sido una de tus pasiones durante estos años? Porque cuando yo recibí el anuncio del cambio de parroquia, el vicario general me dijo: el obispo quiere cambiarte a una parroquia donde tengas más tiempo para dedicarte a los libros. Entonces os voy a hablar de esa afición mía. Veréis, yo estaba hace años en una parroquia de 1000 habitantes en Extremera y tenía mucho tiempo. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué hago? Hablé con el capellán de la cárcel para ver si le ayudaba, pero no mostró mucho interés, sea dicha la verdad. Miré alguna otra cosa, no había mucha posibilidad. Hay que tener en cuenta que la parroquia caía muy lejos, caía a una hora de la capital, de la diócesis. Entonces, claro, cualquier pequeña actividad que hiciera suponía una hora de ida y otra de vuelta. No estaba fácil, la verdad. Entonces, yo allí con mucho tiempo, enseguida, lo que me vino a la mente, y se lo consulté a mi confesor, es ¿por qué no escribo una novela? Yo pensé que iba a ser una, y se acabó. Y me puse a escribir una novela. Y aquello fue el inicio de una de las cosas que más satisfacciones me han dado en la vida. No digo la que más, pero una de las cenas. Porque enseguida vi claro que buena parte del apostolado que podía yo hacer era a través de la literatura. Y seguí escribiendo y escribiendo. Lo cual para mí fue algo fabuloso. Porque no hay nada peor en este mundo que un cura joven con ganas de trabajar en un pueblecito pequeño y sin trabajo. Hubiera sido devastador. Sin embargo, Dios, que todo lo hace perfecto, me dio una vocación dentro de la vocación, un modo de hacer apostolado. Y todos estos años, en el tiempo libre que me ha dejado la parroquia, pues me he dedicado a esto, a lo que ahora me voy a poder dedicar más, que es a construir libros que sean maquinarias que hagan pensar a la gente. Otros hacen libros sencillos, una historia de amor, cosas sencillas. Yo dije, no. Tiene, aunque vendamos pocos, tiene que haber libros verdaderamente para los que desean pues un bistec, una cosa para pensar, no simplemente para pasar un rato, sino para devanarse los sesos. Y así me puse yo pues a escribir libros. Y me doy cuenta de del tremendo valor apostólico que tiene. Porque gente que jamás hubiera estado dispuesta a escuchar un sermón de mí ni de ningún cura, de esos que dicen, no, gracias, ya me lo enseñaron todo cuando era pequeño, despreciativamente además, que dicen eso, gente que dice eso, sin embargo, sí que ha estado dispuesta a leer las novelas. Ellos mismos han pagado el libro para escucharlo, para escucharme. Pero no 10, 15 minutos en un sermón. Horas, días. Y con toda concentración. No es como en un sermón que uno escucha y puede estar distrayéndose con un niño, con una persona que tose, el otro que... con plena concentración. Y aunque yo, en la novela que haya escrito, esté hablando una novela histórica, o un asesinato, o lo que sea, creo un ambiente, todo desemboca a una situación en la que, cuando menos se lo espere él, allí le diré una frase que se le clave en el corazón, que se le quede incrustada en la mente durante semanas. Porque toda la situación precedente, los personajes, las circunstancias, desembocaban a que esa frase fuera verdaderamente algo que penetrara hasta el centro del alma de esa persona. Una persona que en ese momento está concentrada. Y ese es el poder de la literatura. Que la persona que lo lee puede no creer, puede ser atea, puede odiar a los curas, pero mientras lea el libro, yo le puedo llevar por donde quiera. Si lo cierro, no. Pero mientras siga el camino de las líneas, va a seguir el camino que le diga el autor. Va a ir recibiendo en el interior de su mente lo que yo quiera que reciba. Y todo está preparado. Y nada sucede por casualidad. Y todo tiene razones ocultas que él va a ir comprendiendo. Ese es el tremendo, maravilloso, fascinante poder de la literatura. Un poder inigualable. Por eso, no hay duda, aquel que domine los libros dominará las mentes. Después vendrán las películas, después vendrán muchas otras cosas, pero al principio los libros. Y las personas que más piensan serán las que realmente con el tiempo irán cambiando la sociedad. Por supuesto, yo soy una gota en este mar, pero pondré mi trabajo a este servicio. Mi trabajo a este servicio, y de muchos escritores cristianos, pues alguno puede tener verdaderamente trascendencia, otros no. Pero hay que intentarlo y después dejarlo todo en las manos de Dios. Desde luego, dentro de mi sacerdocio, esta segunda vocación, os lo reconozco, ha sido apasionante. El que en mi tiempo libre, en mis noches, yo estuviera allí pensando y pensando esas páginas, creando esas tramas. Otros se divertirán más ascendiendo montañas, teniendo su velero, etc. Para mí, este recorrido por los bosques de la literatura ha sido claramente una vocación. Y no una vocación añadida al sacerdocio, sino un trabajo dentro del sacerdocio, como el monje que va escribiendo su libro. Y así os hablo pues de este futuro. Ha sido unas palabras totalmente personales, aunque después de escucharme todos comprenderéis la importancia que tiene la literatura. Cuando uno así despistado dice, voy a comprar este libro, no sabe. Recuerdo a Ítalo Calvino, que en una carta a un profesor de universidad le decía: yo no sé si usted ha pensado en que el personaje este, al decir esto, pues tal cosa. Y le respondió Ítalo, mire, le acepto que diga que el libro es malo, que no le ha gustado, que tiene defectos, pero lo que no le acepto de ninguna manera es que me diga, no sé si habrá pensado, todo está pensado, le dijo Ítalo, todo. No hay nada a lo que no se le hayan dado mil vueltas. Así que tened mucho cuidado con lo que leéis, tened mucho cuidado, porque hay libros verdaderamente venenosos, como una seta. Ha habido libros que han hecho perder la fe a una persona solo por el libro. Ha habido libros que han inflamado el antisemitismo. Si sucedió lo que sucedió, por ejemplo, en Alemania, una de las razones es porque hubo una serie de personas en la generación anterior que escribieron libros sobre ese tema. Jamás pensaron que aquellas semillas dieran las otras. ¿Quién podía imaginarse el vecino de Karl Marx en Londres, que aquel señor de las barbas algún día provocaría una revolución en la nación más extensa de toda la Tierra y que buena parte del planeta se regiría férreamente por lo que aquel señor estaba escribiendo? Es como un biógrafo que cuando fue a hacer la biografía de Karl, fue a la Biblioteca Nacional, la de Londres, y le preguntó al bibliotecario anciano: ¿usted le suena Karl Marx aquí? ¿Qué hacía? Dijo: no, no, Karl Marx no me suena de nada. Piense, piense, nada, nada. Y entonces le dijo: sí, un señor con unas barbas así, un pelo así, mira, aquí tiene una foto. Ah, sí, sí, sí, sí, claro que me acuerdo. Aquí estaba todos los días en la biblioteca, venga a leer libros y a escribir, venga a leer. Un día ya no volvió y ya nunca más se supo. Y el biógrafo lo contó después como anécdota. Aquel hombre dedicó mucho trabajo para escribir El Capital, que es un libro brevísimo, es casi un folleto. Y el bibliotecario decía: bueno, aquí venía mucho, trabajaba mucho, y después nunca más se supo. Lo decía como broma, diciendo: nunca más se supo. Todo el mundo ha oído su voz. ¿Quién no conoce la trascendencia que ha tenido para la historia ese hombre? Pues que sepáis que lo mismo que hay una lucha en tantos campos entre el bien y el mal, entre el reino de Cristo y los enemigos de ese reino, también en el campo de las letras hay una verdadera batalla librada por muchos autores cristianos magníficos frente a los que atacan el reino de los cielos, algunos de ellos fantásticos, seductores, que con sus letras pueden arrastrar a multitudes, pueden llevar el sarcasmo a todos los dogmas, la duda a todas las verdades de la fe, etc. Esta lucha existe. Y yo le pido al Señor, que aquí lo tenemos en el Sagrario, pues que me ayude a, en este frente, a cubrir un pequeño frente y a lograr lo que pueda en esta batalla. Pues nada, esto es lo que he querido con mi último sermón, hablaros del futuro, y, en fin, podremos mantener ciertamente el contacto en los próximos años, porque como en la película La Misión, si os acordáis, el cardenal al principio dice, enviándole la carta al Papa, dice que le va a hablar de un sacerdote que llegó allí a la jungla, y qué poco se podía imaginar ese sacerdote lo inextricablemente unida que iba a estar su vida con la de ellos. Pues así pienso yo, mi vida está inextricablemente unida ya a este lugar donde he pasado tantísimos años, y iba a decir parte de mi corazón se queda aquí, pero no, va a seguir ciertamente una unión personal con muchos de vosotros, sin ninguna duda. Pedidle al Señor por mí, para que en cada momento haga solo lo que Dios quiera, y si yo estoy tranquilo acerca de la voluntad de Dios es por la obediencia. Cuando me han dicho haz esto, lo he hecho, haz lo otro, ahora me dicen ten más tiempo para los libros, pues eso es lo que hago, dejarnos llevar siempre por la obediencia. En el caso del clero, nosotros lo tenemos más sencillo que vosotros, no tenemos que devanarnos la cabeza acerca de lo que tenemos que hacer, dejarnos llevar. Que la Santísima Virgen María me ayude en esta nueva etapa de mi vida y a vosotros os haga centraros totalmente en Cristo, con independencia de los ministros que ese mismo Cristo envíe a este templo. Creo en un solo Dios, Padre.